aquí estamos. Domingo 20 de septiembre, aló presidente, 340, aquí en el corazón de Caracas. Caracas, aquí en el sector El Conde, en el municipio Libertador. Caracas es muy bonita, hay que cuidarla más. Cuidarla más en el sentido de estar en los detalles, la mata, el arbolito, todo, la pinturita, el jardín. Hay que desbordarse de amor por Caracas. Caracas, Caracas, hoy vamos a hacer un aló presidente, este número 340, muy bonito, bajo un sol bonito, bueno y brillante. Hoy, algo muy importante, ser cultos para ser libres, eso lo dijo el grande José Martí, el apóstol. Ser cultos para ser libres. Bolívar lo dijo mucho antes, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Así que la cultura, una revolución es de todo. Es un hecho histórico, político, también científico, porque las bases, sobre todo, de una revolución socialista deben fundamentarse en la ciencia, en el conocimiento. Pero una revolución es, sin duda, un hecho de creación y, por tanto, un hecho artístico. Inventamos o erramos, dijo desde estas tierras Simón Rodríguez, ese gran caraqueño. Aquí estamos hoy inaugurando entonces la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Vamos a darle un aplauso y la bienvenida a la UNEARTE, aquí mismo en el corazón de Caracas. Aquí estamos con el ministro Soto. ¿Cómo está, ministro? Muy bien. Y aquí está la rectora, Enma. ¿Cómo estás tú? Rectora de la UNEARTE. Sí, señor. ¿Sí? Estamos comenzando a recuperar estos espacios y a ponerlos a la orden de la revolución, del pueblo, de la creación. Llamo a que sigamos fortaleciendo la conciencia, el compromiso, los movimientos sociales organizados, el Partido Socialista Unido, los partidos aliados, para seguir avanzando en la revolución pacífica democrática. En el marco de la Constitución Bolivariana, por aquí la cargo, y las leyes revolucionarias, las leyes bolivarianas, las leyes socialistas. Es allí el marco y el gran proyecto, el gran proyecto. Entonces el caso de Petare es un caso bueno de evaluarlo. No se preocupa, así gobernó la burguesía el país, despreocupado de los problemas del pueblo. El pueblo abandonado en Petare. Toda Caracas debemos seguirla mejorando, aun cuando algunos gobernantes locales no colaboren. Bueno, no importa, ahí está el pueblo, el poder popular y el gobierno revolucionario. Bueno, estamos viendo el Correo del Orinoco en las entrañas de la Villa del Cine. Hay un trabajo especial hoy del Correo del Orinoco, la primera y única casa productora del Estado venezolano, creada en el año 2006, estrenó 4 producciones en el año 2007 y 8 películas en el año 2008. El verdad que el Correo del Orinoco es, bueno, de lo mejor. Sigo recomendando su lectura. Está al día, recoge de la dinámica nacional e internacional, recoge lo esencial para estar bien informado. Aquí, por ejemplo, recogen algo que ayer comentábamos en el Consejo Presidencial de Ministros. Venezuela tomará medidas extraordinarias en frontera con Colombia. Vamos a mostrarlo, pues. El Correo del Orinoco. Invito a todos a leer, analizar, difundir el Correo del Orinoco. Aquí lo que decíamos ayer. Para continuar la revolución es necesario ganar 2/3 de la Asamblea Nacional. Bueno, es una es parte de los eventos del próximo año, para los cuales ya las fuerzas contrarrevolucionarias se están preparando y nosotros tenemos que comenzar a prepararnos desde ahora mismo, no esperar hasta último momento. Para nosotros los procesos electorales, bueno, son parte esencial de la dinámica revolucionaria. de la dinámica revolucionaria, del camino que lleva esta revolución. Bien, la prensa de hoy, habrá tiempo más tarde para leerla. Aquí tenemos el último informe de las patrullas del Partido Socialista con su consigna: vamos con todo, patrulleros en Venezuela. Vamos a ver, patrullas, 102.525. Este informe, ¿de cuándo es? Vamos a pedirle opinión, que nos complete la información el alcalde de Caracas, además el jefe de la comisión de organización del Partido Socialista, Jorge Rodríguez. Presidente, ese es el corte de las patrullas del día 15 de septiembre, cuando culminó el proceso masivo que duró 4 semanas de inscripción y registro de patrullas. Esas 102.000 patrullas las tenemos completamente ya en la base de datos del partido, con el trabajo de los vicepresidentes y el trabajo de los equipos estatales de trabajo político. Aun cuando se siguen inscribiendo patrullas, ya no tiene ese carácter masivo que tuvo en esta semana, y en este momento estamos poniendo mucho énfasis, presidente, en la inscripción de las patrullas sectoriales, de las patrullas de los trabajadores, que tiene un mecanismo similar a las patrullas territoriales, con la diferencia de que las patrullas sectoriales son de 10 a 20 miembros, militantes, hombres y mujeres, por cada una de esas patrullas de trabajadores y trabajadoras. Ese proceso culmina el día 15 de octubre. Bueno, aprovecho entonces para continuar motivando a toda la militancia de nuestro Partido Socialista a darle forma sólida a las patrullas. 102.000 patrullas. Esto abarca, ¿no?, o equivale a 2.244.661 patrulleros y patrulleras. Correcto. ¿Eh? Es un partido sin duda. Se va conformando, se va consolidando un verdadero partido histórico. Decía Antonio Gramsci, un partido de masa que vaya generando sus cuadros. Al respecto, es muy importante, dentro de toda esa dinámica masiva de registro, actualización de datos, de nuevos militantes, la conformación de las patrullas de 20 a 30 militantes, mínimo 20, máximo 30. Las patrullas territoriales, también estamos conformando patrullas de trabajadores en las fábricas, patrullas de campesinos, ¿no? Vendrán más adelante. Correcto. Empezamos con la fábrica. Correcto. Pero decía que es muy importante, dentro de este esfuerzo masivo, el tema de la formación de los cuadros. Y por eso, ayer hablábamos con los gobernadores, con los ministros, del cuadernillo del sistema de formación socialista Simón Rodríguez. Primera jornada de pensamiento y reflexión crítica de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Eh? Y este cuaderno, o cuadernillo, como lo llamamos, tiene que ver sobre todo con la primera pregunta generadora: nuestro rol ante la historia. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué papel está llamado, repito la pregunta, qué papel está llamado a jugar el pueblo de Bolívar al inicio del siglo XXI? ¿Eh? El sentido de pertenencia, los desafíos e implicaciones de nuestro proceso histórico. ¿Cuál es nuestro rol? Pues tenemos que asumirlo, interpretarlo. Todo un trabajo bien elaborado, que comienza con unas ideas del Che Guevara: el cuadro, columna vertebral de la revolución, el cuadro. Esto fue publicado inicialmente en la revista Cuba Socialista en septiembre de 1962, un buen trabajo. Yo digo más, el pueblo, un pueblo culto, ilustrado, es la garantía más grande de una nación, de una revolución. Es la garantía más grande del futuro, un pueblo culto. Por eso este día de hoy, este domingo bonito, fresco, de buena brisa, y de buen sol, y garganta irritada la mía, es un día bonito. Hemos recorrido la universidad, sus principales espacios. Hemos liberado estos espacios, los hemos liberado para el pueblo, los hemos liberado. Yo quiero que darle la palabra al ministro de Cultura, Héctor Soto, lo felicito, Héctor, felicito, porque el proyecto de recuperar estos espacios, bueno, comenzó hace varios años, cuando Farruco era ministro, tú eras viceministro, tú lo has continuado, y aquí tomamos la decisión. Hubo amenaza, nos acusaron de tirano. Tirano era el Estado burgués que se adueñó de los espacios del pueblo, los hizo suyos para enriquecer una minoría. Eso se va acabando y tiene que acabarse definitivamente en Venezuela. ¿Qué es lo que pasa con el capitalismo y el arte? Sencillamente, para el capitalismo, bueno, el arte termina siendo un instrumento de mercadeo y de búsqueda de la ganancia, porque es ahí la maldición del capitalismo, que se convierte en una maldición para la sociedad. La ganancia, la ganancia, la ganancia. Lo que no da ganancia económica, lo que no produce dinero para el capitalista, bueno, es echado a la basura, echado a un lado. ¿Sí? Entonces resulta que en el marco del capitalismo, el artista que debería tener, bueno, para ser artista hay que tener libertad de creación. Si no, el artista no lo es. En el capitalismo no hay libertad de creación. ¿Por qué? Porque entonces el artista termina aceptando las normas que impone el sistema, muchas veces para sobrevivir, y crea fundamentalmente aquello que va a producir o que va a convertirse en mercancía capaz de generar ganancia. A eso termina reducido el arte y el artista cuando se impone el modelo capitalista. Eso ocurrió en Venezuela, eso ocurrió aquí en Venezuela. Por eso el socialismo libera al artista, a los artistas, a los creadores, a las creadoras, y libera a un pueblo y todo su poder creativo. Yo creo que el pensamiento de Bolívar es como el concreto y la piedra para las bases hoy del proyecto socialista nuestro. Nuestro venezolano, nuestro americano, indoamericano, decía Mariátegui. Bolívar era un pensador que avanzaba hacia el socialismo, evolucionaba, pues. El Bolívar de Bucaramanga, por ejemplo, el diario Bucaramanga, cuando dice, bueno, el pueblo sigue oprimido, le cuenta a Perú de la Croa caminando por allá, por unas campiñas de Bucaramanga. El pueblo sigue oprimido y hay una nueva casta, peor que la europea. Aquella es de casta, ¿no? Y de título. Y esta se monta sobre qué, sobre la tiranía. Critica a los militares que encumbrados empezaban a explotar al pueblo. Critica, bueno, a los sacerdotes. Critica a la casta burocrática que se fue formando en Bogotá, en Caracas. Bolívar, Bolívar. Y angustia, dices tú, Luis, pues, una vez lo dijo Bolívar, mis angustias vivirán en el futuro. Aquí están viviendo en nosotros y con nosotros, y siendo un motor de esta revolución. Yo insisto en esto. El próximo año estaremos conmemorando aquí en Caracas 200 años del primer caracazo. ¿Qué te parece ese título para una película? Cualquiera de ustedes, los genios, el primer caracazo, el 19 de abril, por decirlo así, primer caracazo. Y ahora, 200 años después, estamos en el mismo proceso, no es una segunda independencia, una tercera, no, es la misma, que no ha terminado, no ha terminado, van 200 años. Bueno, ahora, por Dios, que nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos no estén celebrando dentro de 100 años y todavía estén en un proceso buscando la independencia. No, nosotros le dejaremos a nuestros hijos una patria independiente, una patria verdadera, una patria plena. Tenemos que lograrlo ahora, no es mañana. Bueno, ahí está instalada pues la carpa del circo. Llegó el circo a Caracas. Caracas, o el circo desde Caracas, para todo el país. Compañía Nacional de Circo, la carpa, están montando, es una gran carpa, es la primera además, la primera que se va, que se monta en el país. Están preparando las primeras obras para comenzar ahora mismo, el próximo mes. Queda abierta la carpa, el circo, la alegría. Yo recuerdo cuando llegaba el circo a Sabaneta, qué alegría. ¡Qué alegría! El circo ahora permanente por todo el país. Bueno, que por ahí está Luis Alberto Crespo, hombre de circo también, y de caballo, intelectual de la Casa Nacional de las Artes. ¿Dónde está Luis Alberto? ¿Está por ahí? Se fue para el circo, se fue a ver el circo. Luis Alberto Crespo, Régulo Pérez, está por ahí también. Régulo, los saludamos a todos los que nos visitan. A Judy Valencia, está Judy por ahí también, María Gilda, Carlos Noguera de Monte Ávila, los saludamos a todos. Y los muchachos de África, ¿qué nos dice, por ejemplo, de Mozambique? Adérito Gobe, de Namibia, Mapule Banga, ¿cómo está el español? ¿Ustedes hablan español? A ver, alguno de los compañeros, muchachos, ¿qué tal? África, bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Adérito Gobe, estudiante mozambicano en Cuba. En este momento me encuentro casi trabajando en mi último año, licenciatura en sociología. Gracias, comandante Chávez. Quiero de manera muy especial saludar al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, decir que para nosotros es un gran honor estar en esas tierras de Bolívar, y también agradecer a la dirección y en nombre de usted, comandante, por la oportunidad que nos ha concedido de poder estar hoy durante estos días. Eso tiene un gran significado para nosotros. Y también quiero agradecer al comandante Fidel Castro, en la cualidad del intelectual, que ha tenido esa visión de la solidaridad con los pueblos. Como usted decía, que el capitalismo nos corta las alas, en Cuba se regeneran las alas, nos sentimos que estamos volando ahí. De Mozambique eres tú. Mozambique, sí. Mozambique, búsquenme el mapa de África para mostrar el mapa de África, el mapa de Comandante Sudamérica. Xavi. Por ahí está un programa, el programa, perdóname, un minuto nada más. Quiero, necesito el programa de las actividades que comienzan ya con motivo de la cumbre, la segunda cumbre América del Sur, África. La cumbre la vamos a hacer en Margarita, pero como dijo ese sabio y gran luchador argelino, Abdelaziz Bouteflika, viene Argelia, viene Bouteflika. Yo visité a Bouteflika de nuevo en Argel, conversamos bastante, él es un buen conversador, narrador de historias, de cuentos. Abdelaziz Bouteflika, cuando yo nací le dije, ya tú estabas con un fusil en las manos, y me dijo, ¿en qué año tú naciste? El 54, es verdad, ya estaban ellos luchando por la independencia de Argelia, la guerra de liberación de Argelia. Ahora, Bouteflika, cuando nos despedíamos me dijo, bueno Hugo, nos vemos en Caracas, y yo le dije, bueno, no será en Caracas, será en Margarita. Y él, sabio, me dice, bueno, para mí eso es Caracas. Para mí eso es Caracas, Margarita también es Caracas. El espíritu de Caracas, en verdad, Caracas está... Es una ciudad mágica, ¿saben? Entonces, como dice Bouteflika, todo esto es Caracas. Nosotros pretendemos, queremos. Estamos trabajando muy duro, muy duro, muy duro. Tenemos el paréntesis de Nueva York, el compromiso de Nueva York. Yo tengo varios años que no voy a Naciones Unidas. Este año quizá vaya, pero yo tengo la mente puesta en la cumbre de África. La cumbre de África. De hoy en adelante, el punto central de mi atención hasta toda esta semana va a ser esa cumbre. Y yo pido que todos pongamos prioridad en la atención a esa cumbre. Es una cumbre de una gran importancia para las luchas del sur, de los pueblos del sur. Cuando yo hablo de Sudamérica, incluyo el Caribe y Centroamérica. Es el sur, nuestro sur. Entonces, bueno, aquí está el Asia también, Australia. Pero nosotros dos estamos aquí abrazados. Apenas hay un canal aquí que se llama el Océano Atlántico, un canal, el Océano Atlántico. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para tejer, como dice Gaddafi. Gaddafi me dice, mira Chávez, aquí al norte hay líneas aéreas, él rayó el mapa, un mapa que yo le dejé allá. Hay líneas aéreas y muchos barcos que van y vienen, pero aquí abajo no hay, hay un vacío. Entonces, él me dice, mira, todo esto está relleno de líneas de aviones que van y vienen. Barco, aviones, tal. Líneas telefónicas, cables submarinos, aquí no hay nada. Hay un vacío. Chávez me dice, date cuenta, tenemos que unir nuestros continentes. Y a pesar de que él está aquí al norte y tiene al frente a Italia, al Mediterráneo, tiene una conciencia del sur, porque es árabe profundamente, es africano profundamente, es surista profundamente. Lo mismo Bouteflika está aquí tan al norte o más al norte que Gaddafi en Argel, pero tienen una conciencia del sur. La pasión por África y por la unidad de América del Sur y África. ¡Viva! Una sola bandera. Ayer conversé un rato con el presidente ruso, Dmitry Medvedev. Dmitry está muy, muy interesado por los temas de América Latina. Muy interesado. Pregunta bastante. Manda delegados. Bueno, enviados. Entonces ayer hablamos del tema de Honduras. Porque antenoche hablé con Zelaya. El viceministro Arias Cárdenas salió a Managua de nuevo, porque estamos empeñados, no podemos rendirnos. Los golpistas de Honduras no pasarán. Eso tiene que ver con la dignidad de todo nuestro pueblo. No descansaremos, miren, y el pueblo de Honduras sigue en la calle. Yo invito a que veamos Telesur, invito al Canal 8, a los canales que transmitan todo eso, para que nuestro pueblo no crea que es que ya se acabó el problema. No, eso está vivo, porque en Honduras el pueblo sigue en la calle, y los golpistas están arremetiendo todos los días contra el pueblo. Muertes, persecuciones, persecución contra los luchadores sociales, contra los verdaderos periodistas que dicen la verdad, que dan información veraz. No podemos aceptarlo. Yo conversé con todos los jefes de Estado con los que hablé en esta gira, con el rey de España, con el presidente Zapatero, invitándonos a todos a que hagamos más por Honduras. Y el presidente ruso está muy interesado. Entonces hablábamos ayer sobre ese tema y otros temas. Uno de ellos, el tema de la aviación comercial. Nosotros necesitamos hacer rutas hacia el África, como dice Gaddafi, pues, ruta marítima, aérea, para enlazarnos. Muchos africanos para venir aquí tienen que ir a Europa o Estados Unidos, como también muchos caribeños. Porque nuestros países no han desarrollado, no hemos desarrollado sistemas de transporte nuestros del sur. Y estamos con Rusia, bueno, comprando, estamos negociando dos aviones para Conviasa, de esos grandes, dos primeros aviones. también con Brasil, aviones pequeños. Necesitamos levantar esa industria aeronáutica, barcos, barcos mercantes, barcos de pasajeros, de carga, para cruzar ese Atlántico hacia Cabo Verde, Senegal, Gambia, Mauritania, el norte de África, Canarias, que está ahí, bueno, España, al sur, Suráfrica, la bella África. Nosotros queremos que, como resultado de esta cumbre, Caracas se convierta en un centro de llegada y de actividades y de conexiones con otros países de Sudamérica, del Caribe, de Centroamérica, para África. Queremos hacer un puente, pues. Un puente de Venezuela al África. Un puente de afecto, de cooperación, de acercamiento en lo cultural, en lo político, en lo económico, en lo económico, lo económico. Lo económico es fundamental para la vida. ¿Eh? Ahora, una economía social. Nosotros aquí decimos socialismo. ¿Eh? Los países de África están revisándose, así me consta. Y muchos están retomando la tesis del socialismo africano. Aquel que lanzara con mucha fuerza de un grupo de líderes como Tomás Sankara, por ejemplo, líderes africanos, Gaddafi, Bouteflika, Nasser, el nacerismo, y muchos otros pensadores de África, África profunda, ahí nació todas las investigaciones arqueológicas, antropológicas, etcétera, indican que ahí nació la civilización y luego se expandió hacia el norte de África y por ahí a Europa, hacia el Asia y hacia América. Pero Asia es, veamos el mapa del mundo, yo lo rayé muy feo ahí, hice un mural ahí, pero nada que ver, mural rojo rojito. Si me traen otro mapa, ahí se ve el África, es el centro del mapa del mundo. El centro del mapa del mundo es África. Ahora todos los imperios le cayeron al África, todos. No hay un solo imperio que no haya pasado por África y le ha aplicado la política aquella de Atila, donde pisa mi caballo, no vuelve a nacer la hierba. Aquí está, miren, compadre. Ahí está el mundo, ¿ves? ¿Cuál es el centro del mundo? Enfócalo completo, ahí está. Ahí está el mundo, ajá, páralo ahí. Aquí está, mire, va. Pasemos una cruz. África es el centro del mundo. El centro del mundo, el centro geográfico. Y la raíz histórica más profunda está en este continente. Y nosotros somos parte de África. Bolívar decía, hablando de nosotros, él decía, bueno, nosotros somos una mezcla de la América India, el África y la Europa. Pero decía Bolívar, hasta la España misma deja de ser europea por su sangre africana. Somos más africanos que otra cosa. Somos más indoamericanos que otra cosa. África es esencia nuestra. No se puede entender lo que somos sin África. ¿Eh? Entonces pretendemos que esta cumbre sirva de mucho. Bueno, y de hacer convenios de cooperación política, económica. Juntarnos, complementarnos para el desarrollo. Para el desarrollo. Aquí está la frase de Fidel. El Aula Magna, 1999, 3 de febrero. Comandante Fidel Castro. Una revolución solo puede ser hija de la cultura y las ideas. Puras noticias buenas. Puras noticias buenas. Un aplauso. Un reconocimiento al ministro, a todo el equipo de agricultura. Yo lo decía hace 3 días en el largo Consejo de Ministros, de Presidencial de Ministros número 1, haciendo un reconocimiento al ministro Elías. ¿Eh? No se pongan celosos los ministros o ministras. Pero en verdad, uno de los mejores equipos que hemos logrado formar en estos últimos años es el equipo de Agricultura y Tierra, que dirige el ministro Elías Agua. Un equipo desplegado, eficiente, con resultados, buenos resultados. Elías dijo tantas cosas que yo voy a permitirme como desglosarlas, ¿no? Porque son tantas en un solo momento. ¿Eh? Están cosechando 5.000 kilos por hectárea y en algunos casos hasta 8.000. El promedio nacional viene de 2.500 kilos por hectárea de maíz. Claro, aquí no había genética. Los campesinos agarraban de la misma semilla que recogían de una cosecha y la resembraban. Muchas veces eso generó, o eso produjo la degeneración, ministro científico, ¿verdad? La degeneración. El fertilizante muchas veces no le llegaba. No había fertilizante para los pequeños productores. O muy caro, o no llegaba. ¿Eh? El saneamiento de las tierras, muchas tierras que se inundaban porque los ríos se desbordaban. Maquinaria, cuando los pobres tenían, mire ese monstruo que va ahí. Monstruo en lo positivo, ¿no? Esa maquinaria que están ahí, sembradoras, cosechadoras. Vean ustedes, la tierra, la maquinaria, el conocimiento, tecnología, crédito barato, no usurero. Y el producto no se lo lleva el capitalista. Eso es otra cosa importante. Cuidado. Porque si le vamos a dar el producto a los intermediarios, lo convierten en mercancía. Y van y compran allá un kilo de maíz y lo traen a Caracas, lo venden a 10 veces más. No. Ese producto es un producto social, es de la sociedad. Y hay que irlo llevando ahora a las cadenas de procesamiento social. Procesamiento, la máquina, las máquinas, el equipamiento que estamos trayendo de muchos países, pero como lo hemos dicho mil veces, y nuestros hermanos de otros países, presidentes, primeros ministros, y de ahí hacia abajo, empresarios, ministros, están con nosotros en este empeño. Ya se comenzó a construir la fábrica de tractores y maquinarias con Argentina. Ahí en el centro del país. Estamos trayendo las máquinas, pero estamos montando las fábricas aquí. Lo mismo hablamos con los rusos, con los bielorrusos. Miren esos tractores Pauni. Esos son los primeros ensamblados en Venezuela. Una fábrica recuperada por los trabajadores en Argentina. Ahí está, mire, tractores pequeños, pero con gran fuerza, maniobrabilidad, muy buena para nuestros campesinos. Pero ahora estamos montando, ya empezamos a construir la fábrica de esos Pauni en Venezuela también. Los Pauni. Luego llegaron los camiones de Bielorrusia. Veíamos el chorro de maíz. La catarata, es como una catarata de maíz. La riqueza de la tierra. El trabajo. No permitamos que el trabajo sea pisoteado por el capital. Y esa es la razón de la perdición del mundo. Del hambre de miles de millones en el mundo. Los camiones, la maquinaria. Y aquí algún día, yo espero verlo. Yo creo que sí lo podremos ver nosotros. Claro, hay que apurar la marcha. Este año entra el 2010, el último año de la primera década. Y comienza el 2011 la segunda. Esa segunda década va a ser definitiva para el rumbo del país. Porque en la primera década, bueno, oye, hemos batallado con cuántas cosas. Fue la llegada, ¿no? Fue la llegada, fue la resistencia, la agresión. Desestabilización, luego la retoma, el reimpulso, se hizo la constitución, el entramado de leyes, pero la segunda década va a ser de afianzamiento pleno de la revolución y de abrir los horizontes hacia el socialismo. ¿Sí? Por eso yo los invito a que nos vayamos armando ya de mayor fuerza moral, espiritual, intelectual, física, individual, colectiva, para este tránsito que viene. El 2010 va a ser como el puente entre la primera década del siglo y la segunda. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a ver el día en que Venezuela produzca toda esa maquinaria. No traerla para ensamblarla, no, hay que producir aquí las partes, ensamblarla aquí, y vamos a exportar maquinaria. Tenemos toda la materia prima, el hierro, el aluminio, el caucho, el plástico, todo lo tenemos. Otros países no, lamentablemente no tienen aluminio, no tienen bauxita, ni tienen hierro, ni tienen electricidad, energía como la tenemos nosotros. De ahí que no estoy exagerando cuando digo que Venezuela va a ser una potencia. Una potencia, no estoy hablando de grandes ni pequeñas potencias. Una potencia, no le pongamos tamaño, una potencia. Una potencia para contribuir al mundo nuevo que están haciendo, el mundo pluripolar. África, América del Sur, Europa, Asia, América del Norte también, por supuesto. El informe Stiglitz. La comisión Stiglitz habla de un producto nacional neto que tomaría en consideración los efectos de la depreciación del capital natural y social. En la comisión Stiglitz se han mencionado ideas nuevas que plantean no la transformación del conjunto de datos en moneda, porque el método de medición del producto interno bruto, el método clásico, y que nosotros seguimos usando, es que todo lo monetariza, todo lo capitaliza. Lo que no es monetizable no entra en el Producto Interno Bruto. Y si algo, aunque sea perverso, es monetizable, ah bueno, eso incide en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Hay un ejemplo que yo leí hace varios años, que es muy como terrible, nefasto el ejemplo, pues. No el ejemplo en sí mismo, lo que recoge el fondo. Hay algún escritor que dice que si en un país hay una tragedia y mueren muchas personas, en una tragedia natural, y entonces hubiera que cortar muchos árboles para fabricar ataúdes, crece el PIB. ¿Se dan cuenta? Es un ejemplo duro, pero por lo duro contrasta, genera un choque en las ideas. Es así, así se mide el PIB. Y nosotros aquí seguimos midiéndolo así, autocrítica. Yo le preguntaba a unos técnicos, si yo voy porque me siento mal de la garganta, aquí a una clínica privada y me atienden y me dan un tratamiento y me cobran 1.000 bolívares, entonces eso va directo al crecimiento del PIB. Pero si yo voy aquí a un CDI, Centro Diagnóstico Integral, donde están los cubanos y venezolanos, y me atienden como aquí se atiende diariamente a millones de personas, totalmente gratis, y además me dan la medicina, no tengo que ir a la farmacia a comprarla, entonces eso no incide en el PIB, ¿tú te das cuenta? Es una trampa. Es una trampa del capitalismo. Es una trampa del capitalismo. Entonces es importante que esta comisión plantea otros elementos, como por ejemplo el tiempo. El tiempo, recogen opiniones de profesores como el profesor Folbre de la Universidad de Massachusetts, la profesora francesa Dominique Meda, que proponen medir el tiempo que nosotros pasamos en actividades no mercantiles al servicio de la familia, como por ejemplo el trabajo doméstico o el trabajo familiar, o el trabajo del arte aquí en el mural. ¿Cuánto tiempo pasaron ellos pintando el mural aunque no se les pague nada? No, trabajo voluntario incluso. Proponen estos profesores que eso se incluya en el Producto Interno Bruto de una nación. Que son indicadores del desarrollo de un pueblo, la cultura. Ah, si la cultura no genera dinero, no, eso no contribuye al Producto Bruto de un país. ¿Te das cuenta? Ah, entonces hay muchos otros factores. Habría que ir a Marx. El tiempo. El uso del tiempo. Simón Rodríguez decía, el tiempo, fíjense este concepto de Simón Rodríguez. El tiempo es el lugar de la acción. El tiempo es un lugar también. El tiempo no es algo etéreo, no, es muy concreto. Una hora, cuatro horas, aquí llevamos ya casi cinco. El tiempo, decía Gramsci, es todo. El tiempo, decía Gramsci, es el sinónimo de la vida. El tiempo, ¿cómo no vas a medir el tiempo? El tiempo de vida, el tiempo que un pueblo dedica a la cultura, como parte de un producto. El tiempo que un pueblo dedica a la solidaridad internacional, ¿cómo tú no lo vas a medir como un producto de ese pueblo? Ah, no, tú mides la mercancía nada más. El capitalismo. Todavía nosotros estamos por crear un nuevo método para medir el producto nacional. El producto nacional, producto humano, producto social, producto económico, no, no todo es monetizable. Y menos aún el socialismo. Vamos a terminar con música. Federico Díaz, el cantante, ¿no? Federico, que nos dio una reflexión hace varias horas ya. Orlando en el 4. Armi en el bajo, Cepeda, Serpa y Gabriel Borrero en el violín. Sí, a ver, y nos vamos para allá, para el mural. Para el mural. Bueno, los invito al mural, vengan. Vamos al mural, vámonos al mural. Dale, compadre. Dale, bien. Gracias, fuerza, gracias a ustedes. Federico, eso, palo rojo. Allá viene el frutero con su pregón vendiendo las piñas para las viejas, para las niñas. Aquí sentado espero. Si no quieres comprarme, no vayas a quedarte, Teresa. Si saboreas la rica cereza, yo te la puedo fiar. Allá viene el frutero con su pregón vendiendo las piñas para las viejas, para las niñas. Aquí sentado espero. Si no quieres comprarme, no vayas a quedarte, Teresa. Si saboreas la rica cereza, yo te la puedo fiar. Cómprame a Alejandrina la mandarina que aquí yo vendo. La guanábana, el coco y el gran cocoto también lo tengo. Las naranjas sabrosas, la puma rosa también la llevo. Y el mango que a ti te gusta, con la lechosa traigo aquí. Con la parchita y el melón, tomate grande y el aquí. No, por ti digo, cómprame a Alejandrina la mandarina que aquí yo vendo. El coco y el grano corto también lo tengo. Las naranjas sabrosas, la puma rosa también la llevo. Y el mango que a ti te gusta, con la lechosa traigo aquí. Con la parchita y el melón, tomate grande y el aquí. Cambur y los hijos de la noche para alegrar a los que están tristes y se quieran consolar. Al golpe del cuatro y al compás del cantar, todos se van en busca de su pareja para bailar. Aquí están los hijos de la noche para alegrar a los que están tristes y se quieran consolar. Al golpe del cuatro y al compás del cantar, todos se van en busca de su pareja para bailar. Y así bailandito, muy pegadito, sobre un ladrillo dirán, y que quien baila el tango merengue como baila el negro Tomás. Y al terminar diría atolondrado, mi amor, no hay quien baile el merengue como la negra Leonor. Y así bailandito muy pegadito sobre un ladrillo dirán que quien baila el tango merengue como baila el negro Tomás. Y al terminar diría atolondrado, mi amor, no hay quien baile el merengue como la negra Leonor. No hay quien baile el merengue como la negra Leonor. Para tocar una sola. Merengue. Bueno, un merengue de los buenos. Viva Palestina, mire, aquí está. ¡Viva! Ven acá, mujer, que ella vino con un obsequio de Palestina. Viva el pueblo, este es otro pueblo que lucha. Viva el pueblo palestino. ¡Viva! ¿Estuviste por Palestina? Ahí estuve presa, me metieron presa. Estuviste presa, estuvo presa en Palestina. Pero fue el Estado colonial de Israel que me puso presa. Bueno, esto gracias. Esto es Jerusalén. Jerusalén. A ver, por favor, alguien que nos ayude. Jerusalén fue fundada 6.000 años antes de Cristo por los jebuseos. Sí. De allí del pueblo cananeo. Qué bonito, Jerusalén. Jerusalén, la tierra árabe, es decir, de los Jerusalén. Cristianos, de los musulmanes. Yo he llegado, pero de los judíos. Hasta Damasco estuve nosotros. Vamos a entrar todos. Tierra Santa. Soy venezolana y pertenezco a la diáspora palestina. Hoy por hoy los palestinos somos un pueblo errante y soñamos con retornar. Bueno, esto es patria palestina, sí, ¿sabes? Gracias, presidente. Te quiero, mujer, gracias, te amo. Y está aquí el que viva Palestina. ¡Viva Palestina! A ver, ayúdenme aquí, por favor. Tengo una, hola. Una tela que hice de... Hola, ¿cómo están? ¿Una tela que hiciste? No, yo soy pintor de la Universidad de las Artes y pertenezco al único grupo revolucionario de la Universidad de las Artes.